amplitud modulada. Radio Tiempo. Todo el tiempo en el corazón de sus gentes. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. La comunidad judía sefardí Beyacot, la Casa de Jacob, presenta Unidos por la Verdad. Un espacio ameno, alegre y de enseñanza espiritual, tomando como base las raíces hebreas y su aplicación para nuestros días. Muy buenos días a todas las personas que se encuentran conectadas a su radio Tiempo 1200 AM, la radio que llega al corazón de sus oyentes en su programa Unidos por la Verdad. Queremos darle un caluroso saludo junto con mi esposo, el Rab Jorge Nemer, quien también les envía muchísimas bendiciones. En la presidencia y dirección, Pastor Andrés Noguera. En la coordinación general, Pastor Oliver Noguera. En el control técnico, nuestro amado hermano Fabián Talero. Y en los micrófonos con ustedes, Silvia de Nemer, la rabení de la congregación Beit Jacob, la Casa de Jacob, judío sefardí, abriendo una ventana para conocer las raíces hebreas de nuestra fe. Nuestra dirección, Avenida Urdaneta, esquina Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1, frente a la Plaza La Candelaria. Y nuestro teléfono es el 0416-206-3374. Recuerden que nosotros nos reunimos los días sábados a las 10:30 de la mañana, los días lunes tenemos oración y a las 4 de la tarde, y los miércoles clases de Torá. Y bueno, ya pronto nos reuniremos, amados, pronto le diremos, ya, este Shabbat, estaremos todos juntos. Esperamos que sea pronto. También por nuestras redes nos puede ubicar en www.comunidadjudiabeitjacob.com. Por YouTube, Congregación Sefardí Beit Jacob. Y por Instagram, sinagoga-beit-yacob. Y por supuesto, a través de su radio predilecta, www.radiotiempo1200.com. Es un placer poder comunicarme con ustedes a través de este medio, la radio. Y saben, es muy emocionante escuchar a mis hermanas que por alguna circunstancia no tienen internet, pero tienen un pequeño radiecito por allí, como me dice mi amada hermana Luisa, a quien le mando muchísimos cariños, y también a Gladys, que siempre está pendiente del programa. Abrazos, mi amada hermana. Y así muchas otras personas me comentan que, bueno, algunas no se pueden comunicar por teléfono, pero de alguna manera en la semana me mandan algún mensaje. Y bueno, me dicen que tienen esta ventana por donde son bendecidas con este programa y con todos los que hay aquí en su radio Tiempo. Y como siempre, mis amados, haya o no haya redes, haya o no haya internet, allí está Radio Tiempo como un soldado, muy fiel. Y lo más maravilloso es que donde llega internet, donde no llega internet, llega la radio. Baruch Hashem, por esa bendición. Bueno, mis amables oyentes, aquí estoy con ustedes para que compartamos este tiempo con los diferentes temas que preparé con la confianza que sean de su interés y de su provecho. Pero Primero vamos a hablar un ratito de lo que estamos viviendo actualmente. ¿Cómo vamos subiendo la montaña? ¿Está cansada o cansado? Sabemos que es difícil este tiempo. Son tal vez muchas cosas juntas y parece una carga tan pesada de llevar. Pero en la vida hay que estar preparados para todo. Lo más importante es seguir adelante, confiando que no estamos llevando solos esta carga. Nos dijo un día Yeshua allí en Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Ahora más que nunca debemos confiar en las promesas que están escritas en la palabra y creer verdaderamente en ellas, porque vienen directamente de la boca de nuestro Creador y Él las dejó allí escritas para que las memoricemos. Y en los tiempos de temor debemos repetirlas con fe. Eso es lo que espera nuestro Padre de nosotros. Nos dice, por ejemplo, Isaías 40:31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta es la promesa de nuestro Padre, amados. Eso está allí en Isaías 40:31. Y son palabras que tenemos que repetirlas muchas veces hasta que nuestro intelecto, nuestra mente la reciba, la acepte y la viva. Recuerde que nuestro cerebro recibe las órdenes que nosotros damos con nuestros labios. Cuando nosotros damos nuestras expresiones, cuando decimos lo que sentimos, el cerebro actúa de acuerdo a eso. Por eso que dice que la palabra cura, sana. Pero cuando usted repite estos mensajes que Hashem nos dejó allí, para que lo memoricemos, y para que en esos momentos que usted de repente no haya qué hacer, se siente desesperada por una situación, tiene que aferrarse a la palabra escrita. Mi amada, mi amado, nos dice allí el Salmo 73:26, tome esta palabra allí en su corazón. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Y a Él, mis amados, es que debemos estar aferrados. Él es nuestra única esperanza verdadera. También nos dice Isaías 40:29. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Isaías 40:29. Entonces esta es palabra que tenemos que grabar en nuestra mente y en nuestro corazón. También nos dice allí 2 Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta palabra nos señala que en nosotros, amados, está el poder de dominar. Cuando quiere venir la angustia a apoderarse de nuestros corazones, nosotros tenemos el poder que el Eterno nos da a través de su Espíritu para dominar esas debilidades en nosotros y permanecer firmes, confiados de que estamos creyendo en el Dios Todopoderoso, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Hay otro pasaje en el Salmo 18:1-2. Mire qué hermosa esta palabra. Tómela allí en su corazón. Repítala conmigo para que esa palabra comience a ministrar dentro de usted. ¿Cuánto te amo, Adonai, fuerza mía? Eres mi roca, mi amparo, mi libertador. Tú eres mi Dios, el peñasco, la roca en que me refugio. Tú eres mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Qué palabra tan profunda, mis amados. Qué hermoso es confiar en lo que está escrito allí. Nos dice también Primera de Crónicas 16:11. Refúgiense en el Eterno y en su fuerza. Busquen siempre su presencia. Eso es lo que nos puede ayudar, mis amados, a sobrellevar cualquier circunstancia que nos toque vivir. No es llorar desesperada, como si no tuviéramos una esperanza, sino elevar nuestros ojos a lo alto, elevar nuestros brazos a lo alto y confiar en ese Dios que nos ama profundamente. Un pasaje más nos dice Primera de Corintios 16:13. Manténgase alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. También nos dice el Salmo 59:16. Pero yo le cantaré a tu poder, y por la mañana alabaré tu amor, porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. Jeremías 32:17. Oh Señor mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible, para ti no hay nada imposible. Qué maravilloso, mis amados, poder confiar en ese Dios que es real, que es vivo, que responde. Y a pesar de que estamos pasando, sí, históricamente una situación muy delicada, el encierro, el no poder hacer muchas cosas que estábamos acostumbrados, no tener pues la misma libertad de antes. Como escuchaba en estos días a un locutor que decía, este domingo anhelé con toda mi alma estar dentro de un cine a oscuras, comiendo cotufas. Y diciéndole al que está delante de mí, por favor, apague el celular. Yo me reía cuando lo escuchaba porque añoramos muchas cosas pues que hacíamos, ¿verdad? Cuando nos íbamos al parque a caminar. Y en fin, cuando nos visitábamos con más libertad, con la familia, sin este temor de que, bueno, hay que cuidarse de este virus. Pero bueno, es algo que va a pasar. Pero sabe que es importante. No es lo mismo acercarse al Eterno con quejas y con lamentos que acercarnos declarando su palabra y con la confianza puesta en que Él es nuestro protector, que Él es el que está con nosotros, reguardándonos. Pero Él también está observando qué decimos con nuestros labios. Y bueno, quería compartirles una experiencia que tuve en estos días. Yo estaba mandándole un mensaje a una amiga en Chile. Claro, no es la primera vez, por supuesto, que mando un mensaje. Pero me pasó así como cuando usted está leyendo un pasaje bíblico, que lo había leído muchas veces, pero de pronto un día lo vuelve a leer y se queda impactado porque recibió un mensaje poderoso que tocó lo más íntimo de su ser. Bueno, esta experiencia tan sencilla, que no parece tener significado, porque es algo normal enviar un mensaje al otro lado del mundo y que en un segundo ya esté comunicado. En esos momentos me impactó. porque me dije, ¿cómo es posible que yo presione unas mínimas teclitas y este mensaje pueda traspasar los miles y miles de kilómetros de distancia? El avión en el que viajé se demoró 9 horas en llegar. Y yo envío un mensaje y en un segundo ya lo tiene la persona. Entonces me dije, si algo inventado por el ser humano tiene este poder, ¿cómo podemos dudar del poder de la oración? ¿Puede nuestro amado Padre escuchar? ¿Verdad que es asombroso cuando uno lo piensa, lo analiza? Bueno, mis amados, de esto les voy a estar hablando hoy. Ese va a ser uno de los temas. Además, referente a la familia, conversaremos cuánto afecta a los hijos las peleas de sus padres. En salud, ¿cómo evitar que el cerebro envejezca demasiado rápido? En noticias, le traigo una bien interesante de Israel. El tema conociendo a nuestro pueblo judío, hablaremos de algunos símbolos de nuestro pueblo. Y en la música les voy a hablar acerca de la pandereta, ese instrumento que le gusta sobre todo a las mujeres, pero yo he visto caballeros que la tocan bellísimo. De hecho, nosotros teníamos un hermano muy amado que ahora se encuentra en Estados Unidos, que él danzaba, bueno, bellísimo con las panderetas. Bien, vamos entonces a escuchar un tema musical y ya regreso con ustedes. My rock, he's my power. Yeshua, I'm Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Continuamos en su programa Unidos por la Verdad, como todos los jueves de 10 a 12 del mediodía. Somos la congregación Beit Jacob, la casa de Jacob, una ventana para conocer las raíces hebreas de nuestra fe. Sus mensajes los puede enviar al 0416-206-3374. Y al cerrar casi el programa, pues a ver si los podemos compartir. A ver, ¿qué me mandan a decir por allí? ¿No? Bueno, mis amados, vamos a entrar entonces al estudio que se está siempre pues en la palabra, en la Torá. Quiero recordarles que cuando digo Torá me refiero a los primeros 5 libros. Por supuesto, siempre hablamos de la Biblia completa, ¿verdad? Bueno, hoy quiero conversarles acerca de la oración, como se los dije al principio del programa. Porque la oración es lo que hace crecer la fe. Pero sin fe no podemos orar. Y es que esto va entrelazado. Son tantos los pasajes que encontramos en la Escritura donde se nos insta a orar, porque es la herramienta, si se le puede llamar así, que siempre tenemos a la mano. Pero en múltiples oportunidades no la queremos usar y dejamos que la desesperación o el desánimo se apodere de nuestro corazón. La Escritura dice que la fe crece por el oír la palabra del Eterno. Y es así, porque en la palabra de Hashem están escritos acontecimientos tan asombrosos de los milagros que el Eterno puede hacer. Y esto es, mis amados, lo que afianza nuestra fe, nuestra confianza en el ser en quien creemos, el Dios, creador de los cielos y de la tierra. Lo que pasa es que a veces estamos tan arraigados a esta tierra que nos es difícil entender en quién hemos puesto nuestra fe. Y fíjense lo siguiente, cuando a una persona no le gusta orar, tiene que descubrir qué es lo que hay en su corazón y qué es lo que causa ese rechazo a la oración, siendo que la oración es la forma sencilla y genuina de comunicarnos con el Eterno. Ponga mucha atención a esto. En la Escritura se nos dice que en la antigüedad, en los tiempos de nuestros patriarcas, no era tan sencillo acercarse al Eterno y hablar con Él. Había que cumplir con varios requisitos. No todos tenían una entrada libre para hablar con el Eterno. En ese tiempo había un intercesor, y ese era el sumo sacerdote, quien se acercaba al Eterno y le exponía las necesidades del pueblo, y a la vez intercedía para pedir perdón también por ellos. Había que hacer sacrificios de animales, porque así lo había establecido el Eterno y así se tenía que cumplir. Aún siendo el pueblo escogido por Dios, tenía que cumplir normas para acercarse al Eterno, porque el pecado lo separaba de su Creador y tenía que cumplir con rituales para estar un poco más cerca. La palabra dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La desobediencia separó al hombre de su Creador. El Eterno amaba al ser humano, pero no al pecado que moraba en él. Y el Eterno creó las normas para que el hombre pudiera acercarse a Él. Pero no era suficiente, porque no solo se trataba de cumplir mandamientos, sino que era necesario que el corazón recibiera una transformación. Sin embargo, cuando el ser humano trata de hacerlo por sus propias fuerzas, no puede. Es necesario que la santidad de su propio Creador entre a morar dentro de su corazón. Pero, ¿cómo podía suceder esto cuando en el corazón había corrupción por el pecado, creando así un abismo entre el hombre y Dios? En los misterios de nuestro Creador está establecido que sin sangre no hay redención. Y hay varios pasajes que lo afirman. Por ejemplo, lo podemos ver aquí en Levíticos 8:30. Y tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos y consagró a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y a las vestiduras de sus hijos con él. Esa sangre era la de los animales que el Eterno había ordenado para que ellos pudieran servir desde el altar. Tenían que cumplir con esta ordenanza recibida directamente de la boca del Eterno. Era la única forma que eran santificados y consagrados para servir a Hashem. Tenemos otro pasaje en 2 de Crónicas 30:16. Y se colocaron en sus puestos según su costumbre, conforme a la ley de Moisés, hombre de Dios. Los sacerdotes rociaban la sangre que recibían de manos de los levitas. Este pasaje nos señala, era necesario que para que pudieran servir delante del Padre, tenían que ser, pasar por este ritual donde eran salpicados con la sangre de esos animales. También vemos allí un pasaje bien importante en Hebreos 9. Todo el capítulo es muy interesante, por supuesto yo no se los traje todos, sino algunos versículos. Desde el 11 en adelante, Hebreos 9, 11 en adelante nos dice: pero cuando Yeshua HaMashiach apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de las becerras rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre del Mesías, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Y dice, esto es hasta el versículo 14, y dice el versículo 22, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. También nos dice Colosenses 1:13-14, que Dios también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. En Yeshua hemos sido rescatados, amados. Por lo tanto, y después de este breve estudio, nos damos cuenta de lo siguiente. la sangre de Yeshua. No es la sangre de cualquier ser humano. Es la sangre del Hijo de Dios. Yeshua, aunque vivió como cualquier ser humano, en él moraba la santidad de su Padre. En él no se encontró pecado. Su sangre es eterna. Tal vez no es fácil comprender esto, pero cuando Yeshua derramó su sangre en el madero, no fue una simple sangre. Dice la palabra que cuando él expiró, la tierra se estremeció. Allí Mateo 27:45 en adelante nos dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Yeshua clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, la dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que estaban dormidos se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Yeshua, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Por esto, mis amados, les leí hasta el versículo 54. Por esto, mis amados, tenemos que comprender la muerte de Yeshua, el derramamiento de su sangre. Fue algo completamente sobrenatural. La sangre que Yeshua derramó es eterna porque Él es eterno. Y por eso la sangre de Yeshua es efectiva el día de hoy. Y toda persona que reciba a Yeshua en su corazón, un milagro sucede en su vida. Por eso Él dice que Él es el camino, porque solo a través de su sangre podemos ir al Padre. Su sangre nos hace limpios y dignos de ir a la presencia de nuestro Padre. Esto tal vez es difícil de entender, pero es más preferible creer que entender. Y tener la experiencia de sentir la presencia dentro del corazón. Cuando esto sucede, entonces viene verdaderamente un cambio en la persona y puede apartarse del pecado y de su antigua forma de vivir. Por eso dice la palabra que cuando damos este paso es cuando el Espíritu de Dios viene a morar en el corazón y lo transforma. Y ahora, vuelvo al tema de la oración. Cuando este milagro sucede en la vida de la persona, ya puede acercarse confiadamente a la presencia del Eterno. Ya no hay nada que lo separe, porque ha sido purificado. La oración es el regalo más maravilloso que el Eterno nos ha dado, porque podemos ir a Él y confiarle todo lo que sentimos por dentro, y podemos pedirle lo que necesitemos, y Él nos oirá y nos responderá. ¿Cómo podemos perder

De Radio Tiempo 1200 AM, todo el tiempo. Full sintonía. Shiru, shiru, la melej. ¿Saben qué quiere decir eso? Canten, canten al rey, canten con alegría al rey. Qué hermoso. Bueno, mis amados, paso de una vez a hablarles acerca de esos pasajes bíblicos donde nos habla de milagros que Dios hizo a través de la oración, porque mi propósito hoy, uno de mis propósitos, pues, es que se aferre con fuerza al poder de la oración, las cosas maravillosas que el Eterno hace cuando confiamos, creemos y depositamos nuestras esperanzas. Y creemos que Él puede hacer cosas grandes y maravillosas. Tenemos aquí el caso de Ana, se lo voy a decir en cortas palabras para que me dé el tiempo de hablar de lo demás, ¿verdad? Pero el caso de Ana, por ejemplo, Ana era una mujer estéril, ella no podía tener hijos. Y sufría muchísimo por eso. Y eso está ahí en Primera de Samuel, capítulo 1, sale toda la historia, y la puede ver usted con calma, pero allí nos habla de que Ana estaba llegando a un momento de desesperación, pero un día clamó al Eterno con todas sus fuerzas, lloró allí en el templo y le pidió al Eterno con todo su corazón: Señor, por favor, permíteme tener un hijo. Y su oración fue oída. Su oración fue oída y el Señor le dio a ese hijo. Y después le dio 5 más. Porque sí es el Eterno, porque ya consagró ese hijo para el servicio en el templo. Hashem la escuchó. Después tenemos la historia de Josué, en el capítulo 5. Josué fue un líder nato, no se dejó caer por el sufrimiento de 40 años vagando en el desierto. Desde que entró en la tierra prometida, fue el sucesor de Moisés, el mayor estadista de la historia. Josué comandó la destrucción de Jericó, una ciudad de muros altos y portones de hierro. 5 reyes cananeos se coligaron para enfrentarlo, pero no lo pudieron resistir. En el día de la batalla, los enemigos huyeron y parecían suspirar de alivio al ver el día terminado y la noche venida, cuando la persecución sería inviable. Pero ellos no contaron con la oración de un hombre de fe que pidió al Eterno que prolongara el día. Imagínense ustedes, para que pudiera terminar el combate. Josué oró para que Dios detuviera el sol y se detuvo. En realidad lo que se debe haber ocurrido fue una parada en la rotación de la tierra, teniendo en vista que el sol ya se encuentra siempre parado en relación a ella. El hecho absolutamente relevante y fenomenal. Aquí es Dios escuchando el pedido que, bueno, nosotros nos parece que es como demasiado, sin embargo, ahí está impreso en la palabra y dice que el Eterno detuvo ese tiempo. Y de hecho, eso está científicamente comprobado. También tenemos la oración de David. Muchas son las oraciones de David. Sabemos que por lo menos es el autor de más de 70 salmos, que eran oraciones cantadas. El Salmo 23 David compuso cuando era pastor de ovejas en su adolescencia, y el Salmo 3 cuando fue ya era rey y huía de su hijo Absalón, que conspiró contra él para matarlo. A la medianoche se le dio aviso que tendría que atravesar el río Jordán para estar a salvo. Aquella era una situación difícil, por lo cual el rey estaba acompañado de muchas personas, incluso mujeres y niños, y el río podía llevar a alguien en la corriente. En ese momento, muchas personas lo habían abandonado y otros incluso lo maldecían por haber tomado el reino de la casa de Saúl, y otros lo injuriaron, con razón culpándolos por el crimen de haber adulterado con Betseba y asesinado a su marido Urías por medio de la estrategia de la guerra. A pesar de que su conciencia lo acusaba, David clamó a Dios y se humilló con corazón contrito y dijo: «Oh Adonai, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios». Mas tú, Adonai, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Hashem y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Adonai me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que se pusiera en sitio contra mí. Levántate, Adonai. Sálvame, Dios mío. Esa es una oración que sale de allí, de lo profundo del corazón de David. Y vemos cómo el Eterno escuchaba sus oraciones y siempre lo guardó. También vemos otro caso en Ezequías. Ezequías fue un rey de la dinastía de Judá y que era descendiente de David. Su oración fue un hecho extraordinario en la historia del mundo, porque en respuesta a ella, más de 180.000 hombres murieron en una noche. Eso está registrado en el libro de Segunda de Reyes 19:14. La petición de Ezequías se hizo en un contexto en que el entonces rey de Asiria, llamado Senequerib, se afrontó al Dios verdadero, comparándolo con dioses de piedra y metal. Usted puede leer allí estos pasajes y conocer toda la historia. También lo vemos en la oración de Isaías. Cuando Ezequías estuvo enfermo, el profeta Isaías lo visitó y llevó un mensaje en el que debía arreglar su casa y preparar sus testamentos porque iba a morir. En ese preciso momento Ezequías volvió el rostro a la pared y oró pidiendo a Dios que no lo dejara morir en aquella hora. Y antes de que el profeta Isaías saliera del palacio real, Dios lo mandó de vuelta afirmando que le iba a conceder otros 15 años de vida en respuesta a su oración. Para probar que la palabra del profeta era verdadera, Isaías oró a Dios para que la sombra de un reloj solar que existía allí retrocediera 70 grados, y así ocurrió. Este episodio movió de tal forma con la posición de los astros en el cielo que atrajo la atención de los astrónomos de la época. Una comitiva de caldeos científicos que observaban las estrellas fue enviada para inquirir del rey de Judá cómo aquello había ocurrido. Y con certeza, hasta hoy, esta diferencia de tiempo puede ser verificada en el cómputo de las eras. También está la oración de Josafat, también rey de Judá. Josafat estuvo ante una batalla para la que no tenía medios para combatir. Los pueblos vecinos habían hecho una coalición para destruirlo. Se estima que la multitud enemiga era de más de 1 millón de soldados. En ese momento, Josafá cayó de rodillas y clamó al Dios de Israel para que lo socorriera, porque no había escapatoria. En medio del pueblo surgió un profeta llamado Jaasiel, que llevó la respuesta de Dios al rey en estos términos: no temáis, no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en estos casos. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Adonai con vosotros. Eso está ahí en Segunda de Crónicas 20, 15, 17. Josafat se llenó de confianza y mandó a traer a los cantores que fueron delante de su ejército alabando a Dios y su bondad. El pueblo, en pequeño número, iba atrás, y cuando se encontraron con el enemigo, he aquí todos estaban muertos. Durante la noche, el Señor había causado un alboroto en el campamento, donde unos se levantaron contra otros, y cuando amaneció el día estaban todos muertos. El pueblo de Judá tardó 3 días para juntar todos los despojos de la guerra que hallaron en el campamento enemigo. ¡Qué experiencia tan maravillosa! Por eso les traigo estos pasajes, mis amados, para que su fe sea fortalecida. Cuando usted clame a Hashem, crea las cosas grandes y maravillosas, porque para Él no hay nada, nada imposible. Y tenemos también la historia de Jabes. Jabes es un personaje inusitado de la Biblia. Su nombre es mencionado en una lista de genealogía del libro de Crónicas. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Primera de Crónicas 4, 9 y 10. Entonces, todo esto nos demuestra qué poderoso es nuestro Padre en quien hemos creído. Tenemos también la oración de Daniel, donde también allí en Daniel 9 nos habla cuando él fue y oró y clamó. Dice, pasó Daniel su vida en cautiverio babilónico, ¿verdad? Como ya sabemos, y persa. Sin embargo, incluso sometido a un dominio extranjero, recibió grandes revelaciones de Dios. Tan grandes que los profetas a él, las profecías a él reveladas, recorrieron toda la historia del mundo. Y algunos todavía están por cumplirse en el futuro. En su libro se registra que él era un hombre muy amado por Dios, pero también se muestra que cada vez que Dios así lo llamaba, era después de sus periodos de oración ferviente, donde ayunaba y se humillaba pidiendo orientación y revelación del cielo. En el libro de Daniel 9:23, el ángel Gabriel afirma expresamente que solo vino a atenderle porque Dios había dado una orden en respuesta a su oración. Lo mismo ocurre en el capítulo 10, versículo 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces, todos estos pasajes nos señalan, mis amados, que tenemos la herramienta maravillosa que Hashem puso en nuestras manos, la oración. Fíjese que le hablé de diferentes puntos, aún sobre el movimiento de la tierra. Hashem mostró su poder en la muerte de Ezequías, y así, ¿verdad? cómo Él manifiesta su poder sobre todas las cosas. Pero ¿qué es necesario? Que el ser humano, que el hombre, la mujer, confíe, se humille delante de Él, se acerque con confianza y clame y pida y crea que Hashem le va a conceder lo que está pidiendo, de acuerdo a su voluntad. Y también quisiera agregar a esto, si hay una persona que no ha tenido la experiencia de conocer a Dios personalmente, esto es sencillo. Amigo, amiga que estás allí escuchando, solamente tienes que acercarte a Dios, doblegar tu corazón, decirle: yo quiero conocerte, yo quiero tener una experiencia personal contigo, quiero saber que tú eres real, yo quiero entregarte en este día mi corazón, quiero que tú seas mi dueño, el dueño de mi vida. Te pido perdón por mis faltas, por mis pecados, por todas aquellas cosas que yo haya hecho y que te han ofendido, pero hoy quiero tener una relación directa contigo. Allí tiene un ejemplo de las palabras que usted puede usar para acercarse a Dios y que suceda el milagro y que puedas recibir el perdón y puedas empezar una nueva vida y que el Espíritu de Dios venga a morar en tu corazón y tu vida sea completamente transformada. Porque del Dios que te estoy hablando es un Dios real, es un Dios vivo que se manifiesta hoy como al principio. Y como será siempre, Él fue, Él es y Él será, el Dios Shaddai, todopoderoso. Él solo espera que el corazón confíe en Él y Él hace el milagro. Amada, amado, puedes hacerlo en estos momentos. Allí te dejo meditando en esta palabra. Bien, y para aquellas personas que desean enviar sus comentarios, recuerden, nuestro número es el 0416-206-3374. Allí nos puede enviar su mensaje. Vamos a hablar ahora de la familia. Y hoy quiero tocarles un tema que yo sé que es un poquito escabroso, un poquito delicado, sin embargo es importante darle importancia. Las discusiones de pareja. Estas situaciones puede tener un efecto muy nocivo sobre los niños, aún sobre los jóvenes, adolescentes, en dependencia del tono en que se desenvuelvan. Dicen los expertos, las discusiones entre padres pueden considerarse normales, pero en la manera en la que se manejan puede afectar drásticamente a la salud de los hijos. Por lo general, las discusiones cordiales entre padres tienen muy poco o ningún efecto sobre los niños. Pero estudios científicos han concluido que esto cambia cuando las peleas son más agresivas y hay gritos e incluso los progenitores se retiran la palabra. La BBC le encargó a Harold un análisis sobre las consecuencias que puede tener en los menores las discusiones que tienen los padres delante de ellos. Y estas son algunas de las conclusiones del experto. Afecciones. En su artículo, el profesor Harold concluyó que una amplia selección de la investigación académica desarrollada desde la década de 1930 en torno a la psicología del niño junto a una variedad de trabajos experimentales y de seguimientos a largo plazo demuestran que los menores expuestos al conflicto pueden experimentar una mayor frecuencia cardíaca y tener desequilibrios en las hormonas relacionadas con el estrés. Todo eso puede ocurrir desde una edad tan temprana como los 6 meses. También es posible que sufran retrasos en el desarrollo del cerebro, problemas de sueño, ansiedad, depresión y problemas de comportamiento. Los niños viven los conflictos de distintas formas que las niñas, según los científicos. Aquellos niños que vean peleas menos intensas, pero por un periodo continuado, también pueden desarrollar los mismos problemas. Además, las disputas las viven de forma distinta los niños y niñas. El profesor Harold sostiene en un artículo publicado en la revista de Psicología El Desarrollo del Niño que mientras que los primeros suelen experimentar problemas de comportamiento, las segundas se ven más implicadas emocionalmente. El divorcio o la decisión de los padres de tomar vidas separadas se ha visto en muchas ocasiones como el peor escenario para los niños, dice el académico. Sin embargo, Harold sostiene junto a su colega Mervyn Moore en la publicación El niño y la ley familiar que las discusiones en torno a la separación son las que más afectan a los menores, más allá de la ruptura en sí. El silencio también es un problema. Las discusiones intensas no son el único elemento que pueden afectar a los niños, señala Harold en su análisis. Cuando la relación entre los adultos se enfría o se retiran las palabras, los más pequeños pueden sufrir problemas emocionales y de comportamiento. Harold, que enseña psicología en la Universidad de Sussex, Inglaterra, dice que la calidad de la relación entre los padres puede establecer un patrón de comportamiento que podría repetirse incluso en las siguientes generaciones. La situación familiar puede llevar a un declive en el rendimiento académico de los menores. ¿Cómo evitarlo? El profesor dice que según han concluido estudios, los niños suelen ser rápidos en detectar el comportamiento de los padres y pueden saber que algo anda mal aunque las discusiones se mantengan en privado. Lo que importa en realidad, en opinión del académico, es cómo los niños interpretan y entienden las causas y posibles consecuencias de los conflictos. En función de esto, serán capaces de detectar si una pelea tiene tendencia a agravarse y si se verán envueltos o si puede poner en riesgo la estabilidad familiar, argumenta. Para reducir el daño que las discusiones puedan hacer a los hijos, recalca, es importante encararlos de forma pedagógica. Los divorcios y los conflictos no tienen que ser traumáticos si se evitan enfrentamientos y se explica a los niños las razones del desacuerdo. Los padres deben entender que es normal tener desacuerdos y así deben explicárselo a sus hijos. De hecho, asegura Harold, estos suelen responder mejor cuando se les aclaran las causas de las peleas y posibles maneras de resolverlas. Harold concluye que cuando los padres explican el proceso de resolución de un conflicto a los hijos, les están ofreciendo una importante enseñanza que podrán poner en práctica en el futuro y entender a un entorno más allá del familiar. Entonces, mis amados, es importante poner atención a esto. Evite esas discusiones, evite los gritos, sobre todo las palabras ofensivas. Esto marca a los hijos. Cuando el esposo, por ejemplo, humilla a su esposa, la maltrata, así sea con palabras, le dice cosas desagradables, todo esto queda allí en la mente de los hijos. Y esto va a marcar sus vidas. No sabemos si cuando ellos se unan a una pareja en el futuro van a actuar de la misma manera o van a actuar con rebeldía o puede transformar mucho sus pensamientos, mis amados, sus actitudes. Por esta razón hay que cuidar que esto no suceda. mantener control, dominio propio, aprender a hablar. Se pueden tratar tantos temas, mis amados, sin llegar a alzarse la voz, a ofenderse, a maltratarse con palabras. Por eso siempre hace falta el Eterno, siempre hace falta el Eterno, porque Él es el único que puede traer verdadera paz al corazón de las personas y los enseña a comprenderse mejor. Vamos a ir un momento musical y ya regreso con ustedes para que hablemos de la salud. Hoy les traigo un tema muy interesante: cómo evitar que el cerebro envejezca demasiado rápido. Radio Tiempo 1200 AM, todo el tiempo en el corazón de la juventud. Celebremos hoy su palabra que el Señor nos ha dado ya. Celebremos hoy su palabra que el Señor nos ha dado ya. Celebremos hoy su palabra que el Señor nos ha dado ya. Celebremos hoy su palabra que el Señor nos ha dado ya. Si subes el jugo, ves sin jatora, ut nunca volatora. Si subes el jugo, ves sin jatora, ut nunca volatora. Si subes el jugo, ves sin jatora, ut nunca volatora. Si subes el jugo, ves sin jatora, ut nunca volatora. AM, todo el tiempo en tu corazón. ¿Ah? Aquí estamos nuevamente, mis amados, en su programa Unidos por la Verdad, como todos los jueves, de 10 a 12 del mediodía. Bueno, feliz de estar aquí en vivo con ustedes, porque imagínense todo este tiempo allí encerradita, pero ahora sí me escapo y me vengo para acá para hablarles directamente. Me siento así como más cerca, ¿no? Bueno, fíjense que les quiero hablar acerca de la salud. ¿Cómo evitar que el cerebro envejezca demasiado rápido? Bueno, el cerebro es un órgano que, al igual que el resto de nuestro cuerpo, envejece con el paso del tiempo. Y si todos deseamos mantenernos más jóvenes, es solo porque no es solo porque nos disgusten las arrugas, sino también para evitar las múltiples enfermedades relacionadas con el envejecimiento. ¿En qué se diferencia el Alzheimer y la demencia? ¿Y por qué esta se considera el mayor reto en salud de nuestros tiempos? Las previsiones indican que en el año 2050 el 25% de la población europea tendrá más de 65 años y el número de personas con más de 80 años se va a multiplicar. Pero ¿existe una fuente de la juventud para nuestro cerebro? Aunque posiblemente nada nos haga retroceder en el tiempo, podemos intentar envejecer de manera saludable y reducir el efecto que tiene el paso de los años. ¿Qué es el envejecimiento? El envejecimiento podría definirse como el conjunto de cambios que ocurren con la edad y provocan una disminución de nuestras capacidades fisiológicas, motoras y cognitivas. El primero es gradual e inevitable y se produce a lo largo de nuestra vida. El segundo, o prematuro, viene desencadenado por el padecimiento de ciertas enfermedades o el abuso de sustancias y se puede prevenir. La edad cronológica, la del certificado de nacimiento, indica el tiempo que ha transcurrido desde nuestro nacimiento. Sin embargo, existen también la edad fisiológica, que depende de la condición de nuestro organismo y puede ser menor a la cronológica si nos cuidamos, o mayor si tenemos malos hábitos. El envejecimiento del cerebro. Con la edad, el tamaño del cerebro disminuye. Y esto, pues, es lo que empieza a ocasionar los problemas. Perdemos neuronas y se altera la producción de hormonas y neurotransmisores. Sin embargo, el cambio más importante que se produce en la pérdida de muchas de las conexiones entre las neuronas, unas células de larga vida que no se dividen y por lo tanto difícilmente se regeneran. Otras consecuencias del envejecimiento cerebral es la acumulación de proteínas en forma de agregados que tienden a depositarse tanto dentro como fuera de las neuronas. Esto puede desencadenar el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas relacionadas con la edad, como la enfermedad del Alzheimer o el Parkinson. Conviene aclarar que lo que comúnmente se denomina como demencia senil es un término obsoleto el envejecimiento no implica necesariamente la aparición de una demencia o pérdida importante de memoria. Si existe una pérdida significativa de la capacidad de memoria y aprendizaje, estaría relacionada con una enfermedad específica y no con el envejecimiento normal del cerebro. Fíjese que esto es bien importante, porque a veces piensa que esto tiene que suceder. No, mis amados. Yo he conocido abuelitas como mi amada hermana Luisa. Yo creo que ya pasa los 80, ¿eh? No sé, no hay que decir las edades, pero ya cuando uno, ¿verdad? Cuando ya tiene esa edad ya no importa, más bien le da gloria a Dios. Y ella está lúcida con su mente fresca, ¿eh? La dieta es esencial para envejecer de forma saludable. Estas son medidas para frenar el envejecimiento. Yo estoy con ese dato, pero es que, mis amadas, hay que cuidarse y no hay que esperar tener 60 años para que lo haga. Ya a los 40 dicen que ya hay que cuidar el cerebro, imagínense ustedes. Bueno, las más recomendadas es la dieta, estaba hablándoles de la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es un patrón alimentario que se complementa con la práctica de ejercicios físicos. Y el clima de los países colindantes con el mar Mediterráneo y que tiene múltiples beneficios para la salud. En términos de alimentación, la dieta mediterránea se basa en los ingredientes propios de la agricultura local de los países con climas mediterráneos, fundamentalmente España e Italia. Se resumen en reducir el consumo de carnes, esto no importa, aquí Venezuela es igual, amados, en carnes e hidratos de carbono, en beneficio de más alimentos vegetales y grasas monoinsaturadas, que brevemente implica un bajo consumo de carnes y aves de corral, un consumo de bajo o moderado de lácteos, una cantidad moderada de alcohol, vino y grasas, aceites de oliva y una alta ingesta de verduras, legumbres, frutas, cereales y pescado. Se ha comprobado que la dieta mediterránea reduce el riesgo de padecer fallo cognitivo y enfermedades como el Alzheimer. Además, la restricción calórica o limitación de las calorías que ingerimos puede ayudar a retrasar el envejecimiento. Además de cuidar lo que comemos, es recomendable dormir 8 horas al día. El mantenimiento de un buen ciclo vigilia-sueño es esencial para muchas funciones cerebrales. Por ejemplo, para la eliminación de las toxinas del cerebro que se han acumulado durante el día. Además, la restricción calórica o limitación de las calorías que ingerimos puede ayudar a retrasar el envejecimiento. Mientras dormimos, el espacio que existe entre las neuronas aumenta, facilitando su limpieza y buen funcionamiento. Por lo tanto, mantener un sueño reparador favorece un envejecimiento más saludable. El ejercicio regular y la actividad física son claves para disminuir los efectos del envejecimiento. Estudios clínicos indican que el entrenamiento físico con intensidad moderada juega un papel neuroprotector, ralentizando la disminución del volumen del cerebro y mejorando su funcionamiento. Concretamente, el ejercicio aeróbico mejora la función cognitiva, no solo durante el envejecimiento, sino también en personas que sufren enfermedades neurodegenerativas. Por otra parte, se ha comprobado que aquellas personas que poseen un nivel educativo más alto o que mantienen una cierta actividad intelectual, leer, estudiar o adquirir nuevas habilidades, tienen una menor predisposición a desarrollar demencia. La base de esta neuroprotección está asociada a la formación de nuevas conexiones entre las neuronas. Otros hábitos saludables también pueden ayudarnos a evitar los efectos del envejecimiento prematuro. Se ha comprobado que aquellas personas que poseen un nivel educativo más alto o que mantienen una cierta actividad intelectual, leer, estudiar o adquirir nuevas habilidades, tienen una menor predisposición a desarrollar demencia. Sin ir más lejos, mientras que una ingesta abundante de alcohol corre el riesgo de inducir fallos cognitivos, otras bebidas alcohólicas pueden ser beneficiosas para mantener una buena salud mental. El vino, por ejemplo, tiene un alto contenido en polifenoles, que tienen acción antiinflamatoria y antioxidantes. Por eso dicen que puedes tomar una copita de vino diaria. Definitivamente, el tabaco es un hábito que se debe evitar, ya que se ha relacionado con la aceleración del envejecimiento y la aparición de problemas cognitivos y demencia. También hay que perder de vista los factores de riesgo relacionados con enfermedades crónicas altamente prevalentes en personas de avanzada edad. El mantenimiento de la actividad e integridad del cerebro dependen en buena parte de los vasos sanguíneos que mantienen una buena irrigación. La hipertensión, la arteriosclerosis y los niveles elevados de colesterol incrementan la posibilidad de desarrollar fallos cognitivos, ictus y demencia. La diabetes y la obesidad afectan al metabolismo de la glucosa y generan resistencia a la insulina. Ambas alteraciones podrían provocar daños crónicos a las neuronas y acelerar el envejecimiento cerebral. A esto se suma que la diabetes y la obesidad afectan el metabolismo de la glucosa y generan resistencia a la insulina. Ambas alteraciones podrían provocar daños crónicos a las neuronas y acelerar el envejecimiento cerebral. Los trastornos del estado de ánimo tampoco ayudan. La depresión es un desorden emocional muy común en personas mayores y es producida por un desequilibrio en los neurotransmisores, que son las moléculas que usan las neuronas para comunicarse. Este desajuste podría producir en un mal funcionamiento del cerebro a largo plazo, lo que aceleraría el envejecimiento cerebral. En síntesis, la clave para mantener un cerebro sano y joven es la misma que para el resto del organismo, es decir, hay que mantener una dieta sana. Dormir las horas suficiente. Evitar el consumo de alcohol. Huir del tabaco y el estrés. Realizar ejercicio moderado y evitar el desarrollo de otras enfermedades o al menos mantenerlas bajo control. Este es un artículo escrito por Inés Moreno González, profesora e investigadora Ramón y Cajal en enfermedades neurodegenerativas, Cibernet IVA, Universidad de Málaga. Y me pareció tan interesante este artículo, mis amados, porque a tiempo se pueden solucionar muchas cosas y no esperar que sucedan. Fíjense que allí nos da la idea, cómo cuidarnos, como siempre, comiendo más vegetales que masas, que harinas, que azúcar, y por supuesto el ejercicio, y algo bien importante, mantener el cerebro activo. Mire, no se puede sentar allí frente al televisor y pasar horas allí. Usted tiene que agarrar y hacer ejercicios de memorización, numéricos, buscar allí. Ahora por internet podemos encontrar tanto material. ¿Cómo ejercitar el cerebro? Así como uno ejercita el cuerpo, también ejercita el cerebro. Escribir, leer, recordar cómo sumamos, cómo restamos, porque, mi amado, ahora como uno todo lo hace con la computadora, con el telefonito, ya no vamos a saber cuánto es 2 más 2, porque apretamos los botoncitos y ya aparece cuánto es 5 más 5. Y tenemos que ejercitar nuestro cerebro para que se mantenga joven. Bueno, vamos a tener un momento musical, ya regreso con ustedes. Vamos a hablar ahora acerca de una noticia bien importante que les traigo de Biblia Todo, acerca de lo que está sucediendo allí en Israel. Ya regreso, mis amados. Bueno, aquí estamos, mis amados, en su programa Unidos por la Verdad. Recuerde que somos la congregación Beit Jacob, la casa de Jacob. Una ventana abierta para conocer las raíces hebreas de nuestra fe. Gracias por sus mensajitos, mis amados. Ya al final vamos a compartírselos. Pero bueno, vamos a continuar. Ya les dije mi teléfono, 0416-206-3374. Y por supuesto, aquellas personas que deseen tener este material, me pueden mandar su correo y yo se los envío. Bien, vamos a hablar entonces de noticias. La fuente Biblia Todo. Nos dice, representantes de Israel y los Emiratos Árabes Unidos se reunieron a orar y tocar el shofar juntos. Amado, aquí está sucediendo algo profético, algo grande, algo apocalíptico. Esto es del día 2 de septiembre del 2020. Miembros de la delegación israelí enviada a los Emiratos Árabes Unidos en la inauguración del primer vuelo comercial directo entre ambas naciones se reunieron el martes por la mañana para orar y tocar el shofar en un hotel de la capital emiratí antes de las reuniones para solidificar los detalles del histórico acuerdo de paz negociado por Estados Unidos. Representantes de Israel y los Emiratos Árabes Unidos se reunieron, ¿no? Y representantes de Israel y los Emiratos Árabes. El servicio de oración incluyó a miembros de la pequeña comunidad judía de los Emiratos Árabes Unidos que ofrecieron oraciones por el éxito del nuevo acuerdo de paz. Los miembros de las dos comunidades ortodoxas rivales de Dubái, una afiliada al movimiento hasídico Chabad Lubavitch y otras que es ortodoxa moderna, se unieron al servicio en una rara muestra de unidad. El asesor de seguridad nacional Meir Ben Shabbat también se unió al servicio de oración matutino. Aunque la Torá no se lee los martes, los miembros de las dos comunidades habían traído dos rollos a Abu Dhabi. Después del servicio, Ben Shabbat abrió brevemente uno de los pergaminos y recitó un breve pasaje de la porción semanal que habla sobre la paz. Con Rosh Hashanah, a poco más de 2 semanas de distancia, el rabino Levi Dushman, que está afiliado a Chabad, tocó el shofar. También recitó una oración especial en hebreo por el bienestar de la EAU. Sus líderes y fuerzas armadas les entregó una copia de la oración en una funda de terciopelo a Ben Shabbat como un regalo para llevar a casa en Israel. Ben Shabbat, que es ortodoxo, cantó una pequeña parte del Shelishot, una oración penitenciaria especial que los judíos recitan antes de Rosh Hashanah. En este momento y siempre nos sentimos orgullosos de ser judíos de los EAU. Deseamos a las delegaciones éxito en su trabajo y agradecemos el liderazgo decisivo y visionario de los líderes de los Emiratos Árabes Unidos, que ha permitido la amistad con Israel, dijo Ben Shabbat. Rosh Kriel, presidente del Consejo Judío de los Emiratos, la comunidad ortodoxa moderna, y lo felicitó por la normalización de los lazos entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Ben Shabbat encabeza la delegación israelí a Abu Dhabi, mientras que el asesor principal y yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, encabeza la delegación de Estados Unidos junto con el asesor de seguridad nacional Robert O'Brien, el enviado de Estados Unidos para Oriente Medio, Avi Berkowitz y otros funcionarios. Las delegaciones aterrizaron en la capital emiratí el lunes después de tomar el primer vuelo sin escalas de Tel Aviv a Abu Dhabi y a través del espacio aéreo saudí. El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos dio a las delegaciones una bienvenida en la alfombra roja con cenas kosher y banderas israelíes y estadounidenses. Israel y los Emiratos Árabes Unidos comenzaron a discutir sobre la apertura de embajadas en los países del otro el lunes, informó The Jerusalem Post. El martes las discusiones se centraron en la cooperación en salud, política exterior, aviación civil, finanzas, un programa espacial civil, asuntos diplomáticos, turismo y cultura. El primer ministro israelí Netanyahu dijo durante una conferencia de prensa en Jerusalén que el vuelo histórico y las reuniones trilaterales en los Emiratos Árabes Unidos los convirtieron en un día feliz para todos los ciudadanos de Israel. Netanyahu invitó a los líderes emiratíes a Israel, donde prometió darles la bienvenida también con una alfombra roja. El primer ministro dijo que este acuerdo de paz con los Emiratos Árabes Unidos se verá diferente a los que tiene Israel con Jordania y Egipto, porque será una paz cálida. Será una paz cálida porque se basa en la cooperación económica con una economía emprendedora similar a la nuestra, con capacidades económicas muy grandes, con rutas de inversión o con un gran dinero que también busca rutas de inversión. Y por primera vez el Estado de Israel, que ha recibido inversiones de todo el mundo, va a recibir inversiones en Oriente Medio, de Oriente Medio. Este es un cambio enorme, dijo Netanyahu. Hasta aquí la noticia. ¿Qué le pareció? Bien interesante, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar del pueblo de Israel, como esos temas que yo siempre les traigo, ¿verdad? Conociendo un poquito más a nuestro pueblo. Hoy hablaremos acerca de los símbolos judíos. El judaísmo, al igual que otras religiones, está saturado de simbología. Hasta el más mínimo detalle alude a alguna enseñanza. Quizás el extremo más elevado de la simbología judía es el que se experimenta la noche del Seder de Pesaj, donde la noche en sí y todo lo que sucede en la mesa es una recreación simbólica del recuerdo del éxodo de Egipto. Los símbolos de esta fiesta son el pan sin levadura, el vino, las hierbas amargas, el jaroset, un dulce que se prepara con miel, manzana y frutos secos. Todos tienen un significado. Algunos de los símbolos más famosos son la estrella de David, en hebreo escudo de David o Magen David. Este símbolo es quizás el más famoso y el más comúnmente asociado con los judíos. Es generalmente atribuida a David, rey de Israel, la estrella de David. Es uno de los más conocidos símbolos identitarios del judaísmo y también de las culturas hebreas pasadas y presentes, tanto en la diáspora como en el moderno Estado de Israel. Según el judaísmo y las tradiciones propias del pueblo de Israel, tiene sus fuentes de inspiración en Cantar de los Cantares, que ambos atribuyen al rey Salomón. Los dos triángulos superpuestos o entrelazados de la estrella israelita responden a un verso bíblico particularmente apreciado en el judaísmo y que de un modo simbólico expresa la íntima relación que existe entre Dios y la humanidad. Yo soy de mi amado es mío. Uno de los triángulos apunta hacia arriba y el otro hacia abajo, ya que la relación aludida también representa la unión entre el cielo y la tierra. Es precisamente debido a este último que la estrella de David evoca simultáneamente la fuerza del pacto sellado entre Dios y Abraham. Y con todo esto, ya desde la antigüedad, el símbolo judío omnipresente ha sido la estrella de David, sino también la menorá, tradicional candelabro hebreo de siete brazos. Ello no obstante, no invalida el hecho de que la estrella de David goce de gran popularidad en el arte ritual judío o la cultura de nuestro pueblo. Después tenemos la kipá. Cualquier tipo de sombrero que los judíos utilizan sobre su cabeza es uno de los más reconocidos símbolos del judaísmo. Sin embargo, cubrirse la cabeza no es un mandamiento, sino una costumbre. Los judíos más piadosos utilizan la kipá la mayor cantidad de tiempo posible. Simboliza el respeto en la idea de que somos simples humanos debajo de Dios. También entonces tenemos la menorá, el más antiguo símbolo del pueblo judío. Es el candelabro de siete brazos que es descrito en la Torá. El simbolismo de la luz es muy valiosa para el pueblo judío, llamado a ser una luz entre las naciones, Isaías 42:6. La menorá, en hebreo lámpara, es el candelabro o lámpara de aceite de siete brazos, porque de la cultura hebrea descrita en la Biblia y más específicamente en el libro de Éxodo. Se trata uno de los objetos rituales más importantes del judaísmo. Se le considera también uno de los símbolos más antiguos, ya que remonta a la época inmediatamente posterior a la salida de Egipto, cuando las doce tribus, al mando de Moisés, acamparon al pie del monte Sinaí para recibir la Torá, junto con el tabernáculo y el arca de alianza. La primera menorá fue diseñada por el mismo Eterno y ejecutada por el hábil artesano judío Bezalel. El alma del hombre es la lámpara de Dios. Nosotros somos los que debemos encender las lámparas. Lo que nos enseña es que nuestra responsabilidad es hacer lo que sea necesario. Si servimos a Dios incluso ese poquito, estamos encendiendo nuestras propias lámparas, nuestras almas. Entonces Dios nos ayudará asegurándose de que la llama nunca se apague, eso lo dijo el rabí Nachman de Breslov. Según la Biblia, la menorá fue colocada en el tabernáculo y luego en el templo de Jerusalén. Allí, delante del Santo de los Santos, había un candelabro de oro purísimo labrado a martillo que tenía siete brazos, en cada uno de los cuales ardía una luminaria. Según los libros de Zacarías e Isaías, la menorá es un símbolo del Espíritu Divino. Y en el Nuevo Pacto también encontramos la menorá precisamente en el libro de Apocalipsis. Usada como señal del judaísmo, en sinagogas y lápidas desde la antigüedad, es uno de los símbolos del moderno Estado de Israel y aparece de manera destacada en su escudo desde 1948. Las sinagogas tienen una luz eterna, Ner Tamid, para recordar esa luz del gran templo. Es una lámpara que permanece encendida todo el tiempo, para recordar la menorá del templo, que siempre debía estar encendida y que en ese tiempo no se puede encender hasta que se reconstruya el templo nuevamente. Otro de los símbolos es la Hanukkah, es un candelabro como la menorá, pero con dos brazos más, es decir, nueve brazos. Y este símbolo alude a la batalla de los macabeos que lucharon para reconquistar Jerusalén y volver a reinaugurar el templo, ya que este había sido profanado por los griegos y se encontraba en ruinas. Y fue un milagro lo que sucedió allí, porque cuando el templo estuvo preparado para su reinauguración y debían encender la menorá, había aceite para un solo día, pero duró 8 días hasta que el nuevo aceite estuvo preparado. Y en el recuerdo a este evento de victoria se crea este nuevo símbolo que se enciende todos los años en Hanukkah, la fiesta de las luces. La mesusá. En los marcos de las puertas de la mayoría de los judíos tiene una caja hueca que contiene dentro un pergamino con pasajes de la Torá, donde tiene algunos versículos del Shema, otros pasajes de Deuteronomio y el Salmo 121:8. Su función es recordar que en esa casa se sirve al Dios creador de los cielos y de la tierra, y allí se vive el judaísmo. Bueno, mis amados, ¿qué le ha parecido estos símbolos? Bueno, ya para cerrar el programa de hoy, quiero hablarles del instrumento de hoy. El tema de la música está presente en toda la Biblia. La música y las danzas surgen con las más primitivas expresiones religiosas. En la Biblia aparece ya en el libro de Génesis, Yuval, que fue el padre de los que tocan la cítara y la flauta. Y en Apocalipsis, los cuatro vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero y tenían cítaras. La próxima semana les voy a estar hablando de algunos instrumentos que están allí en la palabra, pero hoy vamos a hablar de la pandereta. Clasificación: instrumento de percusión de mano. La pandereta es un instrumento musical de mano con tono indeterminado, perteneciente al grupo de los tambores de marco. Este instrumento está formado por uno o dos aros superpuestos de un centímetro o menos de espesor, provistos de ferraña. Un centímetro o menos de espesor, provistos de ferrañas de latón hierro o acero templado, y cuyo vano está cubierto por uno de sus cantos con piel muy lisa y estirada. Puede ser piel de oveja sin lana o panza de burro. La historia. La pandereta se originó en Mesopotamia, Medio Oriente, India, Grecia y Roma. Fue usada especialmente en contextos religiosos. Se toca haciendo resbalar uno o más dedos por ella, o bien golpeándola con ellos o con toda la mano. En ocasiones se golpea con otras partes del cuerpo, como en la fantasía de panderetas típicas de la tuna, mientras el que maneja la pandereta baila, va tocando con ella, golpeando con distintas partes de su cuerpo, manteniendo el ritmo de la canción, dando muestras de gran sentido del ritmo musical, así como de su destreza de la ejecución. El pandero suele ser de mayor tamaño, aunque en algunos países se le dice el pandero a la pandereta y viceversa. Pandero, jorocho, pandero cuequero, pandereta planera. Los tamaños son muy variables, siendo más grave el instrumento cuanto mayor es el diámetro de su aro. Y entonces, mis amados, vamos a escuchar aquí una canción que es muy querida, sobre todo en nuestro pueblo evangélico. Toca el pandero y ven a bailar. ¿Ah? Ya la encontró mi amado hermano Fabián Talero. Esa es una de las canciones que se escucha muchísimo, muy alegre y provoca danzarla. ¿Ah? Y bueno, voy adelantando pues la finalización del programa, porque ya hemos llegado al final. Quiero darles un abrazo, un cordial saludo a todos mis amados amigas y amigos y hermanos y hermanas que estuvieron hoy conectados a su programa Unidos por la Verdad. Ha sido un placer compartir con ustedes. Saludos a todos. En la coordinación general, Pastor Oliver Noguera. En el control técnico, Fabián Talero. En los micrófonos, Silvia de Nemer, la rabaní de la congregación Beit Jacob. Unos saludos calurosos de nuestro amado rabino para ustedes. Muchas bendiciones, mis amados. Y vamos a cerrar entonces con este cántico. ¿Ya lo consiguió, Fabián? Amén. Bueno, muchas bendiciones, amado. Y su vamos a entender.